sabor. Desahogar tus sueños inundados de dolor. No te entregues al destino. De tu andar nace el camino. El puñal de la traición, de esas curvas que al mentir mataron tu ilusión. Te agonice el alma y no te llueva un favor. Thank you.